Aquí estamos de vuelta ya en nuestro tercer bloque. Estamos hablando con Simón Villalobos. Les habla Diego Zúñiga y me acompaña el señor Elías Yenam en esta ocasión. Estamos en este tercer bloque en compañía de Simón y ya la idea de ahora es conversar un poco sobre la poesía chilena joven actual. Sí, ¿cuáles son tus interpretaciones, tu idea de qué nombre rescataría más o menos? Claro, ¿qué te interesa? Este es como ya libre. Sí. A ver, poesía chilena joven, vamos a como circunscribir la cosa, gente de hasta 40 años. Claro, sí, a eso nos referimos. Yo creo que es lamentable la categoría de poesía chilena joven, es un daño gigante, wey. Porque al final es como una especie de sub-23 que nunca sale, claro, de su una eterna promesa de su rancho, digamos, ¿cierto? Y en el fondo conviene a los señores más que han llegado a ser, digamos, han dejado la materia, han pasado, claro, a ser señores profesionales, ¿cierto? Que existan estos ranchos de poetas chiquititos, ¿cierto? Jovencitos. ¿Cachai? Que hacen tonteras, que algunas le salen bien, otras mal, que cuando conviene son grandes iluminados y cuando no son unos giles, ¿no? ¿Cierto? Entonces es una lata. Yo prefiero, y además que detrás de esa cuestión está que las cosas se mueven por generaciones, ¿cierto? Que sí. Resulta que un tipo de 50 años piensa muy distinto de uno de 20. Yo creo que puede ser y puede ser que no. Entonces, yo prefiero hablar de poesía actual. Y lo actual es lo que se hace, digamos, que logra, digamos, ganar actualidad porque atrae miradas, por cierto, claro. Porque atrae miradas, porque hace suficiente ruido, porque es interesante, porque es contingente, porque... Pero espera, en este sentido, antes de que me contestes tu selección de poetas actuales... Claro, hablábamos como la de las generaciones. Tú, por ejemplo, ¿sientes que exista en estos momentos como una diferenciación clara de generaciones? Tú sabes que, bueno, se habla de los novísimos, de los 90 y todo. ¿Cómo has visto eso, no? Yo creo que las generaciones son una movida de marketing de la poesía hace tiempo. Un montón de gente que hace una especie de holding, de alianza, ¿cierto? Para salir adelante. Para potenciarse. Claro, y que generalmente tiene uno que es más vivo que le gana a los demás. Pero... Queremos nombres después. Eso es todo, ¿cachai? Eso es todo. A veces hay propuestas que cruzan, digamos, a un montón de tipos por una misma edad. Pero la crítica también como que tiene que desarmar un poco esa onda generacional porque no hay tal cohesión, digamos. Además que se han dicho una cantidad tontera entre poetas novísimos, poetas nuevos, poetas... ¿cómo se llama? Los que están como en la puerta, los poetas bisagra. Sí, sí. ¿Cuáles son esos poetas bisagra? Que eso no los tenía como... Están en... entre los 90 y los novísimos. Gente que hace el manierismo de... Pero nunca he escuchado ese término, poeta bisagra, pero ¿quién? Denme nombre. Como para... A ver, en algún momento se dijo que Rodrigo Lavarría era un poeta bisagra. Ya. Porque cachaba mucho, entonces como que estaba... Dos lados, yeah. Y era como amigo de Velo, sí. Y además se juntaba con los otros, entonces, yeah. Eso entonces era bisagra. En un momento yo vi que Felipe Ruiz lo pusieron en la bisagra. Pero yeah. Ahora está novísimo, sí, pero total. Va de guaripola. Yo no sé si porque estaba castigado en la bisagra o por qué, digo, pero algo pasó, o porque él mismo quiso hacerse cargo, digamos, de lo que venía atrás. Pero son todas formas muy manías de hacerse notar, nomás. Separaciones muy artificiales. Eso yo creo. Porque, por ejemplo, tú ¿qué piensas de cuando Héctor Hernández dice que los 90 son una generación académica, fome? No, más que académica, academicista. Sí, academicista, sí. Fome y utilizan una serie de adjetivos. Así que, ¿cómo es tu visión de lo que, bueno, él considera la generación de los 90, que justamente la de Velo, de Zambra y compañías? Yo creo que la generación de los 90 no es una generación notoriamente interesante, ¿cierto? No es una generación que en estos momentos esté generando algo, esté como... esté vigente, digamos, excepto Velo, ¿cierto? Que todavía saca cosas potentes, logra sacar libros potentes, ¿cierto? Poemas potentes o proyectos de literarios potentes, digamos, como la cuestión de la Vinette de Roca, sí, que él, de todas maneras es un buen estudio, un buen trabajo. Ahora, lo demás, lo del miedo, lo de la academia, etcétera, yo no sé. Porque la academia ya es distinta, eso es lo que hemos hablado un poco todo el rato, ¿cierto? La academia ya dejó de ser la academia que obedecía a ciertas reglas y que se dedica a romper reglas, digamos, o a pelotearle dichos al poder, ¿cierto? Y eso también es academia. Eso también es academia. Los estudios culturales, los estudios de género, etcétera, son academias. Sí, es la academia ahora, en el fondo. Son academias. Entonces, la otra cuestión, yo creo que, bueno, está bien, él lo pensará por algún motivo, pero yo creo que es una forma un poco manía de mirar para atrás. Claro. Eso sobre todo. Bueno, y en términos de nombres, ¿quién te interesan? ¿Qué poéticas te interesan de la gente actual? Me interesa lo que está escribiendo la Marcela Saldaña. Me interesa... ¿Y por qué en el fondo? ¿Qué genera como ese interés? ¿Por qué? Porque son proyectos que... Lo de la Marcela, se ha logrado zafar de esta marca del género, digamos en un momento. La poesía, o sea, siempre la poesía femenina ha tenido ese asunto, digamos, claro. ¿Cierto? ¿Cómo mantener, digamos, el género vigente, ¿cierto? Etcétera. O como un signo que diferencie ese decir de otro tipo, digamos, o el que tradicionalmente habla, que además es hombre. Claro. La Marcela, yo creo que se ha logrado zafar de eso siendo mujer, digamos, pero no, capitalizando todo su poema en ser mujer, digamos, ¿cierto? Y además tiene un impulso, ¿cierto? Una prosodia, digamos. Me carga la palabra prosodia. Eso es que la dije. La odio. Pero tiene el verso, digamos, sonoramente es muy atractivo. Y ella... y por la coherencia también, porque yo veo que en esa poesía hay mantener una cuestión, un riesgo que yo lo he visto en ella, digamos, como persona, ya es una cuestión más personal, que es otra de las deformaciones de este asunto, ¿cierto? Y más allá de los amigos. No, de los amigos. Casi si estuviera ahí en el paseo a la playa de la Fundación Neruda y chocan y tuvieras que rescatar a uno. Salva a David, que se quedó en su casa enfermo. ¿A quién rescataría? Ah, porque ¿a quién rescataría, weón? Al primero que estuviera cerca nomás. Así de simple. Así de simple, porque no se sabe qué va a pasar. Hay tipos que están escribiendo re bien, o que han escrito cosas interesantes. El Rodrigo Arroyo tiene un libro que ya ha sido bastante comentado. Que es un libro atractivo e interesante, y donde el tipo realmente se deslomó la cabeza en las categorías, digamos, de las artes plásticas que son heredadas de Martínez, etcétera. Y tiene ahí un rollo que yo no sé si va a poder volver a traducir en otro texto, porque hasta ahora quedó como medio tartamudo después del chico. No, en serio, esas categorías son un poco como que juegan con la mudez, con el, claro, con la posibilidad del decir, y con también la crisis de transmitir una experiencia, lo que sea. Y pasar de ese linde a otro discurso es complicado. Morales también anda jugando, Rodrigo Morales, sí, anda jugando con esas perspectivas otras formas de aparecer, ¿cierto? Es bonito el libro, lo que yo he escuchado a Rodrigo Morales. Oye, y poetas ya más grandes, entre comillas. ¿Cómo ves tú esta tradición? ¿Morales tiene 28? No, pero hablo como de poetas... es que no quiero decir poetas viejos, pero poetas ya como más publicados. No sé, estoy pensando en general, o sea, como las grandes cumbres, que fue esta palabra, de la poesía chilena, que han marcado en el fondo a muchas generaciones. Estoy pensando en Lin, en Tellier, Pepe Cuellar. Por ejemplo, también, o sea, Zurita, Maqueira, no sé, cómo, o el mismo Juan Luis Martínez. ¿Quién te gusta de ahí, de este grupo, así como de poeta? Bueno, a mí me interesa mucho Lin, me interesa mucho Tellier. Sobre todo esos dos, yo creo. Que también son, digamos, lugares súper seguros de lo que uno podría decir. Creo que... Sobre todo esos dos, yo diría, no sé, también me interesan casi todos, digamos, creo que hay que leerlos a todos. Maqueira, claro, Anguita. Anguita es un tipo muy, muy... También Anguita por lo extraño, ¿cierto? Porque el tipo le apuntó un montón de cosas desde una desde las cosas que leía, ¿cierto? Desde también una como vertiente religiosa. Sí, que... sí también, que hay un poco con, no sé, Miguel Arteche, Deslía Domínguez. A mí... esa vertiente llama más del canto a lo divino. A mí Arteche, yo no se lo doy a leer a mis alumnos. ¿Sí? Pero nada más. Para que lo odie. No, para que vea, para ver qué pasa. Pero Arteche es un tipo que hacía bien sus poemas. Pero ese es un problema también, porque hay mucha gente que se dedicaba a hacer bien sus poemas. Pero el asunto es que la poesía no depende de una técnica, yo creo. Al final, ese es la papa. Hay que tener un qué. No depende. En el momento en que estamos muy seguros de cómo reproducir. De cuáles son los recursos técnicos con los que vamos a hacer buenos con los que vamos a hacer poemas, incluso si tenemos un tema que nos va a dirigir, yo creo que ahí empiezan a haber problemas, ¿cierto? Empieza a chacrearse un poco el asunto. Claro, de hecho Anguita en el fondo es el problema con los talleres. Sí, es sí, el problema, no, con los, sí, talleres, no. Más o menos cachar la idea de cómo hacer un poema. Claro, claro, en el fondo siempre el poema tendría que cuestionar esa cuestión, pues tendría que decir, bueno, se hacen así, pero el asunto es que yo lo estoy haciendo de esta, claro, otra manera, y aquí está el... Bueno, Lina en ese sentido era como alguien que cuestionaba mucho, claro, la forma. Sí, pues. A mí lo que más me gusta de Lina es que empezó escribiendo poemas como poemitas de amor, ¿cierto? Muy con hartos problemas metafísicos, y que de repente tenía esos despertares de inteligencia como que después se transformaron en metapoéticos, etc. Mm-hmm. Pero que parte desde ahí y que se mantiene esa cuestión hasta el diario de muerte. Claro. En el fondo hay como una dependencia de lo lírico en un sentido muy muy muy de la expresión romántica, podríamos, sí, decirlo, ¿cierto? Y que se mezcla con este otro, que esa sensibilidad está todo el rato torturada por una inteligencia que sabe que el texto está en crisis, que todas las cosas se están derrumbando, claro, etcétera. Oye, ¿y novelas? ¿Lees novelas, cuentos? Que aparte ya de los poetas en general, ¿o no? Sí, ahí, no, ¿sí? Claro, me interesa. Bueno, leo novelas, claro. Sí, que leo, ¿qué autores te gustan o qué novelas te gustan? ¿O qué cosas has leído últimamente? ¿No? Últimamente he estado releyendo cosas de Donoso, de Bolaño, de... bueno, las mismas cosas que han aparecido en la revista, la Nona Fernández, Baradit. No tengo grandes descubrimientos. ¿Y ahora qué estás leyendo ahora en este preciso momento? En este preciso momento estaba leyendo algunas cosas de Manuel Rojas. Creo que tremendo tipo ese, y que no hay cómo agarrarlo entero, ¿cierto? Acabárselo al Manuel Rojas. Y bueno, releyendo en realidad cosas de las que tú ya has mencionado, ¿cierto? Poetas chilenos en general. Claro, ¿algunas consideraciones finales para despedirse de nuestra audiencia? Consideraciones finales. Sí, pues me hubiera gustado haber leído algún, mostrado algo más de mi poesía, pero me parece bien, digamos, haber... destacaba la revista. Claro, dirigió el, sí, asunto hacia la revista, porque es lo que más he hecho últimamente realmente. Un proyecto súper cansador y trabajoso, cuanto gestiones y, claro, cosas que uno no está acostumbrado a hacer, y que incluso si no tuviera que hacerlas, yo jamás, sí, la haría. Oye, una última pregunta con respecto justamente a eso de tu poesía. ¿Algún proyecto, digo, que se pueda venir pronto con respecto a tu poesía? Sí, ahí... Hablemos del libro. Claro, hay un libro que está atascado en una editorial hace un buen tiempo ya. ¿Podríamos nombrar la editorial? Para ver si sale. Para ver si lo desatascamos. Está en la Calabaza del Diablo. Ah, ya. Yeah. Que es un libro que fue escrito ya hace un tiempo y que tengo todas las ganas de que salga luego. Tengo la ilusión ahí. Tengo todas las... Sí. Bueno, y la ilusión y... ¿Cómo se llama? Se llama Boca. Boca y tiene alguna temática en específico, no sé. Difícil decir ¿sí? una temática, ¿sí? pero sería bueno tener un poema para pa mostrar en ese sentido. Estoy escribiendo otras cosas y planeo que si no sale Boca ahora, sacar incluso todo junto en un libro. En algún momento, no sé cómo, no sé con qué medio, no sé si voy a inventar una editorial para eso. Hay gente que hace eso y le va bien. Y así, pues, mientras Simón se queda pensando cómo hará con su situación editorial, nosotros aprovechamos de recordarle nuestro concurso para que escriban a snob.radioc@gmail.com. La pregunta de qué libro se llevarían en su intercambio o en los viajes ahora que vienen en el verano, qué libro y por qué. Al mail snob.radioc@gmail.com contestan esa pregunta y se pueden llevar una de nuestras guías visuales del país que nos ha regalado Santillana. También pueden visitar nuestro blog, que es snobradioc.blogspot.com, donde están todos los programas y desde luego esta interesante conversación que está llegando a su fin con Simón Villalobos. Sí, de hecho, para que la deuda de los poemas de Simón no quede así como en el aire, vamos a subir un par de poemas al blog cuando subamos el audio. Además van a haber algunos poemas que nos va a mandar Simón. Va a ser un privilegiado. Sí, de hecho, va a ser el único que va a tener poemas. Así que no se olviden de visitar nuestro blog, snobradioc.blogspot.com, y dar nuestros agradecimientos a pánico.cl, www.pánico.cl, a la editorial Random House Mondadori y al grupo Santillana, que nos regaló las guías visuales maravillosas que vamos a premiar en el concurso. Sí, así que no se olviden de escribirnos y de visitar el blog. Simón, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un agrado compartir este momento. Sí. Tomar un café. Comer estas ricas medialunas. Claro. Y invitamos a la gente a comprar, obviamente, Contrafuerte en los kioscos. Claro, cuando salga a la venta, porque estos son medios que le hacen bien al medio. Sí, son necesarios. Sí. Y ahí nosotros estamos cerrando este tercer bloque y ya volvemos con las recomendaciones del día de hoy. Y claro, Simón nos va a decir con qué tema nos vamos en este bloque ya cerrando. Claro, un tema de King Crimson se llama 21st Century Esquizo Men. Aquí, en Snob.